be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life not again. Rock y metal a partes iguales, y siente pasión por el ruido. Va a pasar el viento, un día de tormenta, vamos a descargar rock and roll a Barlovento. ¡Pase! En Rivas, en el Auditorio Miguel Ríos, en Madrid, el 3 de junio de este año, 28.000 pares de manos lograron que la marea subiese hasta límites insospechados. 28.000 gargantas desafiaron al cielo y este no pudo más que llorar. Y lloró bien porque estuvo toda la noche lloviendo y toda la tarde. Os dejo con los Grande Marea y con este tema, Más me duele a mí. Desdentada tierra que me arruina la raíz, con un cepo en la siniestra, en la diestra un tamboril y la portezuela abierta. Tú dices que te duele el tiempo, ay, más me duele a mí, que me cuelga del pescuezo su llanto de Badajoz. Fui y mandé Un poco dormiditos, os voy a despertar con Dead Metal, con una banda que se llama Dead Decline y con un temazo, con Sacrificio Útil. Venga, poner las pilitas ya, iros a la iglesia escuchando este tema. Bueno, os contamos, el sábado pasado estuvimos en Madrid en una quedada de colaboradores de REA. REA es Rock Entre Amigos, que los podéis encontrar en podcast. Y bueno, la verdad es que nos conocimos todos allí, no nos conocíamos ninguno. Y bueno, os explico un poquito de qué va el programa. Es muy cañero. Si os gusta el metal, pues os va a gustar este programa. Entonces, somos un grupo de locutores de radios que cada uno nos encargamos de una región. Unos están en Andalucía, otros en Galicia. Bueno, yo me encargo de Castilla y León. Entonces, una vez al mes se le manda un audio, pero con grupos españoles pocos conocidos, para que así tengan una oportunidad y se den a conocer. Bueno, y en eso estábamos. Entonces os traigo una grabación de Osvaldo, que es un colaborador estrecho de este programa. Y bueno, la verdad que fue muy entretenido. Luego tuvimos después un concierto. Bueno, la verdad es que eran tres grupos, un pequeño festival de metal melódico. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Os dejo la grabación de Osvaldo. Bueno, estamos este sábado en una quedada de Metal Rea, aquí entre amigos, y tenemos aquí a un jovencito. Jovencito, Osvaldo Martín. Osvaldo Martín, que ha venido de... De Gran Canaria. O sea, se ha hecho un pedazo de viaje para esta reunión. Sí. Estamos todos encantados. He engañado al Hotel Inserso, ¿sabes? Para el descuento, ¿sabes? Me he teñido todo el pelo, ¿sabes? Sí. Y he entrado cojeando en la oficina de ventas. Y nada, me he hecho pasado por abuelo, me han dado lo del Inserso para venir. Sí. Has tenido suerte, ¿eh? Porque ahora está la cosa. No vamos a hablar de política. No, mejor que no. ¿Qué tema tratas tú en REA? ¿Cómo colaboras? Bueno, Quique suele denominarse a sí mismo el mequetrefe, ¿no? Que es su estatus principal de jefe, ¿vale? Es un no jefe, ¿no? Y él dice que yo soy el utillero, ¿okay? Sí, entonces, básicamente, yo soy como el segundo de a bordo, entonces yo soy el que genera más programas en paralelo a lo que él hace, ¿vale? Pero aunque no estemos grabando juntos, siempre estamos coordinados y todo lo que yo hago, él primero lo ha dado el visto bueno, o me ha propuesto ideas, o directamente me ha dicho, Baldo, ¿por qué no lo mezclamos con lo otro? Y estamos siempre generando alternativas, ¿no? Compartiendo contactos, proponiendo diferentes formas de que el podcast siga creciendo. Yo le he ido, sobre todo, poniendo en relación a Rock Entre Amigos con algunas realidades dentro del metal o cercanas que normalmente dentro de lo que son los medios de comunicación no suelen ocuparse de eso, ¿vale? Como el colectivo LGTBI, los grupos de mujeres que están haciéndose, abriéndose camino dentro del heavy metal, de la escena. Es un grupo, sí, muy bueno en Salamanca. Lo que pasa es que hacen las niñas estas, sí, son muy buenas. Es punk, no, pop rock, pues. Yeah. Sí. ¿Qué tipo de música podemos escuchar en REA? Pues todo, porque es el nombre es Rock Entre Amigos, pero de ahí, desde rock sinfónico, pop rock en algún momento, Quique también ha explorado como algunos grupos de, por ejemplo, de synth pop, ¿vale? Como Depeche Mode, sí, o The Cure han influido en el rock, sí, o en el rock gótico, ¿vale? Y a partir de ahí metal extremo, que es lo que más suelo hacer yo, ¿no? Entonces, tenemos varios seriales, por llamarle así, ¿no? Tenemos algún monográfico, luego Quique hace un programa mensual que se llama Real Metal Magazine, que hace colaboraciones con un montón de gente de todo el país que hablan de su escena local. Entonces estamos promocionando o asociaciones o conciertos o bandas que son de diferentes partes de España. Claro, ahí entran ustedes, ok. Luego yo hago Extremo y Terrorífico, que en parte hablamos de cine de terror, que siempre ha estado muy relacionado con el metal extremo, y otra cosa que hacemos es descubrir bandas del underground, también extremo, ¿no? Luego Kike está sacando unos programas muy interesantes que se llaman Hell Rea, que es sobre la presencia del infierno, lo demoníaco, también en el metal. Hemos metido nosotros una sección en el programa, ¿verdad? De fricadas de estas paranormales y cosas de estas que le pasaban a grupos, ¿verdad? Sí, vale. Vale. Hemos estrenado la semana pasada. Ok, fíjate, estupendo. Pues quiero oírlo. Sí, sí. Mola. Qué cosa más rara, que coincidamos así, ¿eh? Quiero oírlo, claro que coincidimos. Si al final todos los heavies tenemos un poquito de alma negra, o sea, somos muy buena gente, pero un poquito de alma oscura sí tenemos. Somos un poco psicópatas también. Un poco, pero en la intimidad, sí, intimidad, sí, ¿no? Sí. Como aquel nefasto presidente que tuvimos que hablaba catalán en la intimidad, pues lo mismo, somos en la intimidad un pelín psicópatas, ¿no? Sí. Y luego hacemos muchas entrevistas también, sobre todo Quique, que suele saber más de la carrera del músico que el propio músico, suele sorprenderle con... Sí, se lo prepara, sí, que oye, cuando hiciste la primera comunión y grabaste un single y el otro se queda, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo sabes eso? ¿No? ¿Has hablado con mi madre? ¿Me has leído mi diario? Un diario de flores. Eso es estar bien preparado para hacer una entrevista. Sí, sí, sí. Sorprender al entrevistado. Sí, nos siempre documentamos. Sí. A la gente que entrevistamos, porque ustedes hacen entrevistas también. Sí, también. Sí. En la segunda pregunta ya saben que te la has currado. Sí. Porque no le preguntas una chorrada. Sí, ay, se han dado cuenta ustedes, ¿no? Empiezas a sacar información de donde puedes. Claro. Incluso escuchando otras entrevistas que le han hecho a esa persona. Sí. Sacas información. Claro, porque a veces han hecho unas declaraciones y se ha quedado ahí como un punto muerto. Claro. Pero tú quieres pero sacarle jugo. Puedes desarrollar ese tema más. Eso es. Entonces eso es. A los entrevistados les gusta. Sí. Porque sabes que te has informado. Yo, la verdad es que los medios como los nuestros, sí, y los fanzines, por ejemplo, se relajan mucho los entrevistados con, sí, nosotros, se relajan muchísimo más con medios oficiales más importantes, sí, sí, y empiezan a hablar, ¿verdad? Sí. Pues de estos medios yo he notado que a menudo nos preparamos mejor los programas, sí, que muchas veces los medios generalizados. Los medios grandes. Sí. Tú date cuenta de que esas entrevistas siguen un guión. Sí. Que le dan al entrevistador un guión con unas preguntas y no se sale de ahí. Sí, son preguntas básicas. Sí. Entonces nosotros profundizamos más en los temas y por eso le gusta. Sí. Claro. Sí, la sorpresa. El factor sorpresa. Sí. Es muy importante, es verdad. Sí. Y no censurar. No, es que está muy de moda. Eso es importante. Cancelar y censurar son dos verbos, claro, que no nos molan. No nos molan. Pueden hablar lo que quieran. Sí, sí. No, porque... Perdona, Nieves. No, que iba a decir que... si evitas la censura, luego puedes debatir. Es decir, vamos a suponer que no, porque va a tocar tal cantante que ha hecho unas declaraciones terribles sobre tal cosa. Vale, vamos a escucharle y luego nos sentamos a debatir. Entonces, a lo mejor podemos descubrir más que directamente si le tapamos la boca y prohibimos, ¿sabes? Prohibimos porque ningún pueblo que prohíba puede madurar y puede avanzar, creo. ¿Y dónde podemos escuchar el programa? Bueno, nosotros distribuimos sobre todo en la red iVoox, ¿vale? Y luego estamos en Instagram y estamos también en Facebook, tanto como Rock Entre Amigos, Quique Moya Tormo, que es quien dirige el programa, también tiene sus redes sociales y ahí puede encontrar todos los contenidos. Y también la forma de contactar con nosotros, si cualquier banda quiere, porque ha publicado un disco, porque creen que tienen algo que ofrecer, que podríamos entrevistarle, o que están en alguna movida que quieren coordinarse con nosotros, pues estupendo. ¿Se ponen en contacto a través de...? Puede ser a través de el mismo Facebook, ¿vale? De Rock Entre Amigos, que eso lo miramos a diario. Por el Messenger nos pueden escribir. Pues bueno, ya sabéis, compañeros, si tenéis algo que decir a esta gente de REA, sintonizarlos. Sí, sí. Sintonizarlos y sin restricciones, ninguna. No, y así aprendemos todos. Algo nos tienes que aportar también. Claro. Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Un placer. Su voz es única y su estatura baja. El vestir siempre de camuflaje y el pelo corto, rubio, ahora ya canoso, son las señas de identidad de la estética del vocalista alemán de Udo, Udo Dirschneider. os voy a dejar con un tema que os va a llegar hasta el alma. Un solo corazón, un solo alma, con la voz tan especial de Udo, que vais a flipar. Y seguimos con vosotros aquí en Pasión por el Ruido en la 105.9 de FM de Salamanca en Radio Asis, vuestra radio comunitaria. Vamos a escuchar un poquito de rock o de hard rock en castellano con los amigos de Rata Blanca, que son argentinos. Es un grupo que alcanza el estrellato en la década de los 90, destacándose como una de las bandas argentinas más populares, y muchas de sus canciones han logrado un alcance de popularidad hasta entonces inimaginables para el hard rock. Ostentan durante su trayectoria 12 discos de oro, 10 de platino y 3 de doble platino, haciéndolos pues la banda del género más exitosa de su país, como así también una de las más reconocidas internacionalmente. Ya no os quiero cansar y os voy a dejar con Rata Blanca, la leyenda del hada y del mago, que es una de las canciones más conocidas de esta banda. Amiga, le pues vamos a escuchar un poco de metal pesado con la banda estadounidense Rodney Pool, que fue formada en 1996 en la ciudad de Dallas por el guitarrista C.J. Pierre, el bajista Stevie Button y el baterista Mikey Lutz. Alcanzaron la fama tras su álbum debut Sinner, que fue publicado en el 2001 y que logró el disco de platino en tan solo 6 semanas. Más tarde, el vocalista original de la banda, Debbie Williams, muere por problemas cardíacos y se incorpora a la banda como vocalista Jason Jones, que reemplazó a Williams. Hizo su primera aparición con un nuevo álbum en el 2004. Vamos a escuchar un poquito de metal pesado. Let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the ¿Dónde estará nuestro gato negro? Nuestro gran Yoshi, nuestros suaves, estos orensanos que queremos tanto, que es el poeta loco del rock and roll. Vamos a escuchar un tema que vais a recordar todos cuando los sueños se van. ¿Dónde se van? Yoshi seguro que lo sabe. We'll be right back. si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Bueno, queridísimos, ya acabamos este programa, ha sido breve pero intenso, no os quejaréis, os hemos puesto todo tipo de música. Toño se lo ha currado, yo también, espero que os haya gustado y nos esperamos dentro de 15 días aquí en Radio Asis Salamanca en el 105.9 de la FM. Vuestro programa favorito de rock y metal, pasión por el ruido, un beso, ser malos, malísimos, adiós.